cantar. Esta noche qué felicidad, con todas las chicas te invito a bailar. El baile cheto ha comenzado y yo me disloco bailando. Vamos ya, vamos ya. El baile cheto ha comenzado y yo me disloco bailando. Vamos ya, vamos ya. Esta noche me voy a bailar, con toda la barra bailar y cantar. Esta noche qué felicidad, con todas las chicas te invito a bailar. El baile cheto ha comenzado.